Practice Spanish News, episodio 23. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es lunes 8 de mayo de 2017. El 8 de mayo se celebra, curiosamente, en Francia, el día de la victoria contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Son las 11 de la mañana y en estos momentos, en Lleida, la temperatura es de 17 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos de la victoria de Macron en Francia. Hablaremos de Boko Haram, de un rescate en el Mediterráneo, del hispanista Hugh Thomas, de un loro robado y de la NBA. Bien, vamos allá. Emmanuel Macron gana a Marine Le Pen y será el próximo presidente de Francia. Ayer se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. No hubo sorpresa. Emmanuel Macron será el próximo presidente de la República, un poco más de un año después de haber fundado un movimiento político independiente que le ha llevado al Palacio del Elíseo. Ha superado a los grandes partidos tradicionales de la política francesa y ayer también ha superado a la extrema derecha de Marine Le Pen. Ha ganado con casi 2/3 de los votos. Será el octavo presidente de la Quinta República Francesa y será el más joven de todos ellos, con 39 años. Y además será el primero en alcanzar este puesto sin el apoyo de un gran partido. Y en África, Boko Haram libera a 82 adolescentes nigerianas del grupo de 220 que secuestró en 2014. Fue un grupo de adolescentes que la organización terrorista Boko Haram secuestró de una escuela al norte del país en abril de 2014. Según algunas fuentes oficiales de Nigeria, las muchachas han sido liberadas gracias a las negociaciones entre el gobierno de Nigeria y la banda yihadista. Se trata del grupo de menores más grande liberado hasta ahora por Boko Haram. Otro grupo de 21 jóvenes ya había quedado libre el pasado mes de octubre después de un acuerdo conseguido con la mediación de la Cruz Roja Internacional. Las adolescentes fueron secuestradas de una escuela de Chibok, en el noreste del país. En esta zona, Boko Haram actúa como una guerrilla e intenta crear un Estado Islámico en un conflicto que ya ha provocado miles de muertes y más de 2 millones de personas desplazadas. Y continuamos hablando de desplazados, de refugiados. El diario Libre nos informa: rescatan a 514 migrantes del Mediterráneo. Más de 500 migrantes que estaban tratando de cruzar el Mediterráneo en varias pequeñas embarcaciones en peligro fueron rescatados de las aguas del Mediterráneo. Así informó ayer domingo una ONG española. La portavoz o la vocera de la organización no gubernamental Proactiva Open Arms, Laura Lanuza, explicó que sacaron del agua a 514 migrantes que viajaban en una decena de balsas de goma o de madera, pequeñas barquitas de goma o de madera, en medio del Mediterráneo. El rescate ocurrió en un periodo de 24 horas entre el sábado y el domingo. Laura Lanuza añadió que los rescatados son refugiados de la guerra en Siria y migrantes del África subsahariana que habían salido de Libia. Seguimos. Muere Hugh Thomas, el hispanista británico que explicó la guerra civil. El historiador británico Hugh Thomas, nacido en Windsor en el año 1931, es uno de los hispanistas, de los expertos en España o en el mundo hispano, que mejor supo explicar la guerra civil española y además es el autor de un libro clásico sobre la historia de la guerra civil. Este señor murió el sábado a los 85 años. Su libro, La Guerra Civil Española, fue publicado por la editorial Ruedo Ibérico en París en 1961, cuando el señor Hugh Thomas apenas tenía 30 años. Fue un libro prohibido durante la época de la dictadura franquista en España y este libro tuvo muchísima influencia en la política española después de Franco. Además de este libro, Hugh Thomas, que era un apasionado por la historia de España, publicó varios libros más, específicamente sobre España. También realizó muchos estudios sobre Cuba, México y Europa. Y desde el año 1994 era miembro de la Real Academia de la Historia de España. Y seguimos. Recuperan un loro valorado en más de 1.000 euros robado en una tienda del Garraf. En una tienda de la zona del Garraf. Los Mossos de Escuadra, que es el nombre que recibe la policía local en Cataluña, los Mossos de Escuadra, han recuperado un loro de la raza Psittacus, un loro valorado en más de 1.000 euros. Lo habían robado dos hombres en una tienda de animales de San Pere de Ribas, en la comarca barcelonesa del Garraf. Según la policía catalana, los presuntos ladrones, los teóricos ladrones, son dos ciudadanos españoles residentes en Olivella, Barcelona, y tienen 25 y 41 años. Además, no es la primera vez, ya tienen 11 antecedentes por hechos similares. Todo esto ocurrió el pasado 26 de abril. Uno de los dos ladrones empezó a hablar con el vendedor en la tienda y mientras ellos hablaban, el otro ladrón abrió la jaula y se llevó al pájaro. Ahora que todo esto ha pasado, sería interesante saber si el loro, este loro tan valioso, tiene algo que decir. Y en la sección de deportes, en la NBA, los Cavs barren a los Raptors y descansarán antes de la final del Este. Los Cavaliers, vigentes campeones de la NBA, cerraron su pase a la final del Este en Toronto, donde sumaron su cuarta victoria en una serie sin demasiada historia. La superioridad de los Cavaliers se plasmó, se materializó gracias a LeBron James, autor de 35 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. Y también de Kyrie Irving,